El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Sobre la mesa, toda la money sobre la mesa, nuestra bandera sobre la mesa, el trap argentino sobre la mesa, todas las cartas sobre la mesa, toda la money sobre la mesa, nuestra bandera sobre la mesa, el trap argentino sobre la mesa. Vengo del infierno, soy experto en portarme mal, soy el fucking rey de todo el panal, tela de araña, tiene canal, con la vida Cody y el carnal, vivimos su vida y bajada de carnaval, tiene su flow amargo, yo me robé la sol, tengo flow illuminati, el show vengo a iluminar, para recuperarme no voy a tardar y después de eso me voy a inculpar, desde lo alto los voy a observar, viene me quedo y la escena me voy a robar, radio de otro amigo al caminar, no me jodan los perros, te voy a soltar manco, estoy listo para la tarea de molestar, tengo flow para ir a cualquier lado y llevar, no entra todo y la mitad tengo que dejar, ya me estoy cansando de esto de robar, estoy nervioso, tiro el estribo y me voy a calmar, y me voy a calmar, todas las cartas sobre la mesa, esa estrella sobre la mesa, pongo la money sobre la mesa, la lapicera sobre la mesa, nuestra bandera sobre la mesa, todo el hood sobre la mesa, el trap argentino sobre la mesa, todo the flow sobre la mesa, todas las cartas sobre la mesa, esa estrella sobre la mesa, pongo la money sobre la mesa, la lapicera sobre la mesa, nuestra bandera sobre la mesa, todo el hood sobre la mesa, el trap argentino sobre la mesa, todo the flow sobre la mesa. Blue, blue, blue, blue, porque soy con repara de Goku, ya el blue se me estilo negro como pu, andamos flex entrando a tu club, me canso de la escuela, la mando para el baúl, sé que tengo todo el brillo fru, tengo moto, todo el glamour, parece poco, pero el morado tira para su, hay una perfección en el mundo, esa eres tú, soy el rey de esta mierda, no you, vivo de music, no quiero más school, sonando mis temas por todo el hood, la gente de lista dice que son Goku, ya tendría que estar diciendo chao, pero falta el final del tour, todas las cartas sobre la mesa, esta estrella sobre la mesa, pongo la money sobre la mesa, la lapicera sobre la mesa, nuestra bandera sobre la mesa, todo el hood sobre la mesa, el trap argentino sobre la mesa, todo te flow sobre la mesa, todas las cartas sobre la mesa, esa estrella sobre la mesa, pongo la money sobre la mesa, la lapicera sobre la mesa, nuestra bandera sobre la mesa, todo el hood sobre la mesa, el trap argentino sobre la mesa, todo te flow sobre la mesa, me queda bien cuando me miente, para la faca la que ya está caliente, por eso ves quiénes son los de siempre, no dejes que esa mierda te tiente, vigiles en el bolsillo, tengo tridente, llevando mi si usted es cliente, la mixer es libre, yo no te toco, me miro al espejo y me siento como un moco, pero cuando me dicen que sueno poco, agarro el beat y los exploto, bis doto que si los descoloco, cash cash, los papeles ni los toco, pa' mí no ciego ni los noto. Escuchamos Sobre la Mesa de Manco Duck, artista urbano del oeste de Godoy Cruz, Mendoza. Este artista, que está en los albores de su carrera, comenzó a sentir el freestyle y el trap desde muy pequeño. En el año 2019, con tan solo 14 años, al volver de un recital de uno de sus referentes, sintió en lo profundo de su pecho que ese era su camino, el de la música como herramienta de expresión. El Choca para el barrio, Nahuel para la familia y Manco Dark para la escena local ya cuenta con 3 sencillos y cientos de producciones. Puedes seguir escuchando sus creaciones en su canal de YouTube, Dos Brock Blogs, o su Instagram, @un.pibe3.producción de Radio Comunitaria El Aguaribay 107.3. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Córdoba. FM Tortuga nos presenta al prolífico músico Obi Homer. Hola, muy buenos días a todos los oyentes del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mi nombre es Obi Homer y bueno, quiero compartir con ustedes lo que sé hacer, música, y poder llegar a todos ustedes a través de este medio. ¿Cómo definirla? Es difícil, la verdad, pero bueno, para tener una idea, es música que tiene raíz folclórica porque naturalmente me salen las composiciones que tienen ritmos folclóricos argentinos, pero tiene muchos ingredientes del lenguaje del jazz, las armonías. Me fascina la parte de arreglos orquestales con timbres así con cuerdas, maderas, con una sonoridad sinfónica. Y bueno, se podría decir que tiene raíz folclórica, pero es una música que ya trasciende, digamos, lo que es la música argentina folclórica y pasa a ser como una música argentina del mundo, ¿no? Actualmente me encuentro trabajando en un nuevo material que yo calculo que va a estar saliendo recién el año que viene. Estamos hablando del 2021. Son composiciones nuevas de cosas que han sido guardadas en mi tesoro interno desde hace años, que van a tener una característica orquestal principalmente, dándole una preponderancia a las composiciones, a la obra en sí, a la composición en sí. Se va a tener una parte que es una suite folclórica que compuse allá por el año 2001 y nuevas y pequeñas composiciones que las he llamado miniaturas de diferentes momentos de mi vida. Y bueno, eso es el nuevo proyecto en cuanto a un nuevo trabajo discográfico. Este ya es mi cuarto CD de música, aunque todavía estoy dándole difusión a un reciente CD que salió editado el año pasado, en el 2019, que se llamó En la Montaña. Bueno, con la cual estoy muy feliz de haberlo producido totalmente en las sierras de Córdoba, con ese marco maravilloso que tienen nuestras montañas. Y en lo que a Vivo se refiere, bueno, haciendo la presentación todavía de este último CD, En la Montaña, que bueno, he tenido la oportunidad de presentarlo en Córdoba, en Buenos Aires, en festivales de jazz, tanto como el de aquí de Altagracia de Invierno, en el Festival Guitarras del Mundo que se hizo el año pasado. Y bueno, y este año también estamos trabajando junto a la municipalidad para ver si podemos hacer un montaje en el Teatro Monumental con una orquesta semisinfónica. Digo semisinfónica porque no sé si vamos a tener la posibilidad de tener la cantidad de músicos necesario, pero yo calculo que cerca de 20 y pico de músicos se va a poder reunir. Por otra parte, estamos programando con el director Ávila Arzuza la suite folclórica que va a ser grabada, que ya la hemos tocado con ellos con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Córdoba, para hacerlo también en el Teatro San Martín junto a la Sinfónica, si Dios quiere. Así que bueno, muy feliz de todos estos proyectos. Por otro lado, también estamos trabajando en un trío de guitarras junto a Quino Félix y Marco Cordero, que se llama Loco por las Cuerdas, donde bueno, estamos desarrollando también otra faceta artística que tiene que ver con guitarras, que es un trío de guitarras. Y por otro lado, también junto a la compositora y cantautora Violeta Quintana, con la cual hemos preparado un espectáculo, un íntimo, de guitarra y voz, que se llama Simbiosis. Bueno, tanto este como el disco anterior están disponibles en plataformas digitales, aparte de YouTube, está en Spotify, en Play Música de Google y también en Deezer. Allí pueden escuchar los trabajos recientes editados. Bueno, quiero agradecerles la posibilidad que me han dado de poder expandirme y llegar así al público oyente, y bueno, a todas las radios comunitarias del país que con su importantísima labor hacen que se generen hechos artísticos, o sea, llegar al público. Muchísimas gracias y espero que disfruten de la música tanto como lo disfruto yo, y así de corazón a corazón pueda llegarles y hacerlos felices como a mí. Gracias. We'll be right back. Que suene la música nuestra. Para continuar el viaje desde Rosario, FM Aire Libre nos introduce al mundo y al nuevo disco de Señor Hugh. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia de Que Suene desde Aire Libre 91.3 Rosario, Señor Hugh. ¿Hace cuánto que no escuchas un disco que te cuente una historia? Los muchachos de Señor Hugh se preguntaron lo mismo. Gastón, su vocalista, nos explica cómo se gestó su último disco, estrenado en octubre pasado, Señor Hugh. Cuando empezamos a pensar en esto, viste, teníamos como muchas canciones dando vueltas, y lo que teníamos que hacer era empezar a buscarle un concepto, viste, a buscarle un leitmotiv a todo. Entonces decidimos hacer un poco un disco separado en tres capítulos, donde cada capítulo tiene como su pequeña historia, pero claramente, entre los tres encierran lo que sería la aventura de este señor Hugh. Escuchamos un poco de cada una de estas tres partes. Comenzábamos con Amanecer, le seguía Aventajar, y ahora para finalizar suena Ave de Fuego. Vidas pasadas que son heridas, sanar advierten nuevas energías, y quedas en soledad. La historia pasa inadvertida, pero de pronto aparecen salidas, despertas más allá. Seguís viendo que no hay sustento, que las palabras suenan macabras, no es verdad. Estás acá, pero no hay vida que te soporte, y seguir estando es tu simbiosis, despega. Hay que volar, hay que volar, hay que volar. Sorpresa, no hay candidatos, llueven carencias, no hay perdón ni omisión. Y todos sabemos, divinos señores, que no hay poder donde crecen las flores, solo hay libertad. No estás siguiendo tu inmenso sueño, que te consume y no es inmune al dolor del corazón, que bombea una explosión. Pero si no amamos, ¿para qué estamos? Que brillen los soles y traigan mojones de bondad, llena de paz, de ternura y voluntad, de seguir cambiando lo que está torcido, seguir gritando hoy estamos vivos, y anhelar ir más allá de lo que te muestra el mal, de lo que te vende ese encuentro extorsivo, de las noticias da gracias si estás vivo. Compensas para atrás. We'll be right back. Vamos, habiendo recorrido una vez más los rincones del país en busca de su música y sus artistas. En la realización, Ana Clara García, Ignacio Aguilar y Gabriela Fiocheta, las radios comunitarias del país.